Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Mueva ahí el cablecito ese. Pero está todo grabado. ¿Qué pasa? Mueva el cablecito ese. Sí. ¿El otro? Parece que se está con. Está todo bien. Pero compra la cintita esa de 10 pesos. Y usted quería bajar un poquito. A ver si el operador. Ay, Dios mío. No sé si sabemos salir. No tenemos. No tira, nos dicen a ustedes con la comunicación. Todo pronto y después resulta que estamos con todos estos problemas. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. La internacional. ¿De qué? El mundo. Es el himno de los partidos marxistas. El castellano está diciendo. La mejor. No, la rusa es buena. ¿Sí? Sí. Y tiene la ventaja de no entiende nada de lo que dice. Porque yo escucho a los heridos, los laburantes y todo eso. Y miro con tristeza. Sí. Yo hoy creo que después de cuando empieza esa unión los pobres del mundo ya porque hay una cantidad. Según se junta todo, se nos complica. Bueno, ¿qué comí hoy? Una rabiolada. Yo me mandé un asado. Pero de guste. Si yo lo hice con tiempo, no. Le hice la salsa, al final la hice yo. ¿Así? Sí, porque dije no, había que. La comprada pega. Porque no agarra. Por el neón. Claro, y no se pega en el raviol. No. Como que le rebala, como sí. Que el raviol queda como ahí, como impermeable. Asadito con la churita. Con todo completo. Qué divino. Con riñón, con molleja, chinchulín. Un poco, 2 chotos. Pero, porque no le gusta mucho en casa los chotos, ¿no? No, es el único que se lo conoce. Yo ni sé si hoy andan las cosas, ¿sí? No tengo ni idea, sí. ¿De qué? Porque antes siempre en el estudio uno tiene retorno, ¿verdad? ¿Acá? No. Está con la muy fuerte, porque no, hay gente. Ahora está lindo, hay gente, es un día lindo. Y es un día para festejar. Claro. ¿Quién es ese que está metiendo musiquita? Porque al final Elías Turgovich. Elías Turgovich. Sí. Me dijeron que va a haber no sé si alguien nos está escuchando. Estamos en este momento en el acto oficial del PIXNT en la Gracia de Uruguay. Todavía no ha comenzado, es verdad. Y se está arrimando la gente y está prometido por parte de la organización la amenización de la espera del acto por parte de algunas murgas. No sabemos, aparentemente hay un movimiento ahí como que tienen ganas de comenzar. Mientras tanto les voy a decir que tenemos una agradable temperatura de 22 grados, un día soleado. Precioso. No hay viento. Ahora ya no hay sol porque llegó la hora de que se oculte. Claro, eso es la contra que tiene. Es lo que tiene, pero tenemos una iluminación a diorno. Y realmente estamos disfrutando un momento muy agradable acá en el Carro de los Chorizos, con un descuento especial que nos hace el Cruzeiro del Sabor. Y chorizo, además, chorizo, pan y chorizo, sin, para encontrarle el gusto, porque hemos visto durante un tiempo que se ha puesto de moda eso de hacerle ponerle todo y al final uno se pierde el sabor de chorizo. En este caso no, los chorizos de Monóculo tienen el gusto a chorizo, ¿no? En este caso, en el caso anterior, uno se quema la paladar con el ají picante y luego come cualquier cosa, es lo mismo. Exactamente. En el caso de estos chorizos solos, es realmente el verdadero sabor a chorizo, libre además de todo tipo de enfermedad porcina. Eso hay que aclarar. Ocurre solamente en México. Claro, son con los chanchos esos. Yo creo que. El chancho charro. Ese peticito. El peticito. De bigote. De bigote y tiene el sombrero. Exacto. Y además, eso creo que lo que pasa es que ahí acá está el cambio climático y estamos viviendo las consecuencias, ¿no? En México en la mañana hace un calor de loco y llega la noche y se muere de frío uno y no hay chancho que aguante. Y no hay chancho porque el cambio climático los afecta. El chancho es uno de los seres más afectados por la temperatura, no tiene pelo. Claro. El chancho rosadito no tiene pelo. Porque el chancho peludo hay acá en Uruguay. Sí. El chancho ese colorado, peludo, pero ese aguanta. Pero el chancho rosadito que tiene allá no aguanta nada, le cambia 2 grados de temperatura y se resfrió. Y se resfrió el chancho, se resfrió el chanchero. Y ahí. Con la cantidad de gente que hay. Ahí empieza todo, son millones además. Son como 3 millones de personas en una sola ciudad. Exacto. Una locura. Realmente no tenemos retorno, no hemos logrado conectar todavía la banda ancha de la computadora portátil que habíamos traído, lo cual estamos un poco alejados, no sabemos. Claro, necesitamos el adaptador. Claro, porque yo pensé que esto venía, ya, acá cuando lo dijeron, ustedes se instalan acá y el carro de chorizo tiene todos los enchufes ocupados, entonces estamos trabajando con la batería y sin lograr éxito alguno en la comunicación. Bueno. Pero estará en la, hay una murga. Quiero un chorizito que sea uno sencillito y un agua mineral. Bien. No, ¿qué me decía? Sí, me parece que hay una murga que está ahí en el estrado. Está subiendo una murga y tiene una bandera grande que se está desplegando y podemos ver la A, la G, la R, la U. La M es Murga Monóculo. Vamos a escucharla, por favor. Vamos a ver, con la presentación, ¿la armamos? Haga punta que yo lo sigo. Monomurga llegó. Monomurga está acá. La cara está pintada. Mano, mundo, llegado, mundo, cambiaba la interpretación y además que concitó la atención de todo. Sí, evidentemente logró lo que quería la organización, que la concentración de la gente se volcara hacia el escenario y no a otros lugares, con lo cual ya está calentando el ambiente para la aparición de los Los oradores, que son muchos y muy importantes. Exactamente, ahora sí tenemos la certeza, nos acaba de llegar un mensaje de que estamos saliendo en perfecto estado la transmisión. Y tenemos que decir una cosa, amigos, estamos, sí, ahora con toda la fuerza, estamos desarrollando la transmisión directamente desde el acto principal del primero de mayo, el organizado por Monóculo, que tiene a los oradores más importantes de nuestra República, deseosos de dar su mensaje y deseosos también, pero contentos, agradecidos de encontrar un espacio de expresión como no encontraron en otras organizaciones. No, indudablemente sabemos de buena fuente que muchos de estos personajes fueron rechazados por las organizaciones de diversos actos por el hecho de ser políticos. Exactamente. O están directamente relacionados con cargos de poder. Sí, menos un caso que fue rechazado por otras causas. Pero nosotros le damos cabida, le damos lugar para que se expresen, para que además lo hacemos en forma egoísta. Porque no es por ellos que lo hacemos por nosotros, porque sabemos que esta gente que va a hablar nos va a redituar en audiencia y en avisadores. Exactamente, porque ese es el plan de Monóculo, el quedar bien con todos. Por supuesto. No importa las banderías, simplemente lo importante es estar de acuerdo. El plan de obsecuencia de vida que nosotros venimos practicando con este gobierno y que quizás dejemos de practicar luego del 28 de junio, cuando tengamos algún candidato ya, o cuando ya tengamos la plana. Yo esperaría noviembre. ¿Usted no quiere abandonarlo? No, por favor, porque hay tanta vuelta que puede dar. Pero lo que uno se tira puede estar seguro ahora es que no va a haber reelección de Tabaré Vázquez. Hoy lo podemos afirmar, sí. Estuvimos hablando con él y nos confesó eso, que creo que también se va a dar un momento de mucha crítica y no puede ser que nosotros mantengamos la obsecuencia de vida cuando se están desarrollando críticas. Hay que un poco acompañar, es un tema que lo tenemos que discutir. Hay que verlo un poco, es un poco un tema de estrategia, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo nos posicionamos y ver cómo viene la pelota para acomodarnos de la mejor forma, ¿no? Exactamente. Lo que decíamos, estamos esperando de un momento a otro que el equipo de sonido, la gente encargada de sonido, tenga todo dispuesto ya. La actuación de la monomurga lo que hizo fue como a modo de ajuste de micrófonos de el escenario y está. Fue muy difícil establecer el orden también, es bueno decirlo, ¿no? Como que uno quería salir después del otro, ¿no? No, inclusive la coreografía que teníamos organizada para la entrada de ellos al escenario, que era todos en fila y tomando distancia, fue rechazada por muchos de ellos y van a entrar como quieran y en la forma que quieran y bueno. Sí, querían estar libres, querían, en fin, y está bien, hoy son ellos los protagonistas, nosotros simplemente sí. Somos meros comunicadores de lo que está desarrollándose en el acto principal, el principal acto virtual de Monóculo de Uruguay para el mundo, porque esta transmisión está saliendo para todo el mundo a través de internet. Y desde la República Argentina, Flavio, y esto quizás sea una sorpresa para usted porque yo no lo hablé antes, me pide una escucha del programa, un aporte acerca de la reforma agraria. Yo no le veo mucha relación con el acto, pero sí podría decirle cuál es mi opinión al respecto. Bueno, adelante. Una reforma agraria se trata de reformar agrariamente el agro. Claro, reformar el agro. Y básicamente la idea que a mí se me ocurre es de a esos grandes estancieros que tienen millones de hectáreas, subdividirlas en pequeñas fracciones que todos el mismo nombre. No, repartido a todo pobrerío, toda la gente usa, pero que le dé para sobrevivir. ¿Pero zonas fértiles, dice usted? Todo, escúcheme. A ver, no, porque Es muy, muy arriesgado. Es arriesgado, pero escúchame. El tema es, usted le da que al tipo le dé para vivir y producir un poquito, no mucho, un poquito. Entonces que se lo tiene que dar un intermediario, que es el que acapara. Exacto. Y entonces los camiones de monóculo van por todas las chacritas levantando los cajones de tomatito y después se los entregan a las grandes industrias cobrando los márgenes correspondientes. Claro. Y de esa manera, sin mover un dedo, nos llenamos de plata. Sí. Y le damos ocupación a cientos de miles de personas que por hoy están engrosando los cinturones de pobreza de las ciudades metrópolis de la Villa Miseria, de verdad, en el caso de Argentina, por decir. Sí. Es una solución que estamos dando al mundo, esto sirve para cualquier lugar. Se puede aplicar en cualquier lugar. ¿Sí? Lugar. Es más, nosotros tenemos un servicio de transporte internacional, o sea que esta misma idea, si se practica en el día de mañana en la República Argentina, podemos perfectamente, porque estamos habilitados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer transporte internacional, para recolectar el producido y hacer esa intermediación. Sí, pero en Argentina no van a querer, porque como es idea nuestra de los uruguayos, de envidia ya no van a, lo que van a hacer va a ser al revés, sacar a los chicos y dárselo a los grandes. Además, por otro lado, me quedo reflexionando sobre eso de la intermediación que usted plantea, que muchas veces se dice, son los que se comen el pedazo más grande de la torta. Nada más. Es el que arriesga. Es el que tiene que negociar con el productor y a su vez después tiene que negociar con el que compra. O sea que esa tarea que no la saben hacer los pequeños productores, no, tiene que hacerla en doble el intermediario. Y se queda con la cabeza, ¿no? Como loco. Exactamente. Se queda con la cabeza. Yo conozco varios intermediarios y realmente esto es un servicio que nosotros le estamos ofreciendo a la sociedad, porque yo no agarro ese laburo ni loco. Si fuera por elección, me quedo en mi chacra tranquilo cultivando unos tomates, la florcita ya está y listo. Pero hay que apoyar al país y ahí estamos. Creo que con esto ya puede la oyente es una oyente ya puede tener una idea más acabada de cómo acercarse de repente a Cobos y plantearse lo que sea el que lleve la iniciativa. Es muy amiga de Cobos. Claro, por eso. Sí. Entonces, quizás sea Cobos el que tiene que llevar adelante esta iniciativa. Una persona que además ha concitado la simpatía de todo el pueblo argentino. Y sobre todo los productores rurales. Prácticamente. Pero ahora no podemos ocuparnos de Argentina. Hoy el protagonista a nivel mundial es Uruguay. Lo es siempre. Sí, pero hoy yo estaba viendo en internet todos los encabezados de prensa, de la prensa mundial, hablando del acto del Día del Trabajador de Monóculo. Exacto. Que festeja el Día de los Trabajadores. ¿Por qué decimos que festejamos? Porque esta fecha tiene como un halo luctuoso y hay gente que hay opiniones divididas. Sí, recordemos para quienes no lo sepan, porque no tienen ninguna obligación de saberlo. Se añade, y el gobierno no se ha preocupado, y el PCNT mismo no se ha preocupado en difundir el origen de esto. Es que allá por el año del Jopo, en Chicago, había unos metelíos, unos tirapiedras. Exacto. Que querían 8 horas, no sé qué cosa. Eso. Y bueno, parece que medio fraudulentamente lo condenaron a muerte y lo liquidaron. Exacto. Y bueno, aparentemente esa aparente injusticia hizo que se comenzara a gestar un movimiento que llevó a que se consagrara ese día, 1 de mayo, como Día de los Trabajadores. Exacto. Entonces mucha gente dice, no, esto es un día para la reflexión, para el recogimiento, en su mejor expresión, mejor sentido, ¿no? Mejor sentido de la palabra. Con perdón de la expresión. Sí, y no para festejar, que vengan que festejar. Y yo opino lo contrario. Porque yo opino que debemos festejar, que estamos aquí, que no nos mataron, que hay 8 horas, que hay seguro de paro, que tenemos en Uruguay la legislación laboral más avanzada del mundo. Esto sí hay que festejarlo, porque si no hubieran liquidado a esa gente, a lo mejor no se hubiera logrado esto. Y ahora hay una cantidad de gente que sufrió, luchó, murió y todo, para que nosotros tengamos todo esto. Hay que festejarlo, que nosotros no fuimos los que perjudicados. Exactamente. Por eso es una jornada de fiesta para Monóculo, y no solo para Monóculo, para el público que está aquí presente, que ha entendido que acompañar una causa del Monóculo es una forma de homenaje también al trabajo. Es verdad. Hoy lo tienen, lo pueden hacer, muchos lo pueden hacer aquí en vivo y los estamos compartiendo, y otros lo pueden también hacer en forma virtual. Ese tipo de militancia que se ha puesto de moda últimamente, que es la militancia con un clic. Es la mejor. Es unirse a una causa, salvamos a los niños del África. Clic, clic, salvo. Ya está salvado. Ya está salvado. Por un pote de arroz. Clic, otro clic. Combatamos el cambio climático. Clic, exactamente. Hoy por hoy, la revolución, la verdadera revolución, se hace a clic. Y Bonoculo es el abanderado. Que además es bueno decir, estamos celebrando, Warren, hoy 3 años de emisión permanente, podemos decir, a través de la web. Un 30 de abril del 2006, hoy 3 años de un día, un 30 de abril del 2006 comenzamos en estas líderes de internet, o produciendo y haciendo un programa único, que ustedes... Muchos de ustedes están desde la primera hora y les agradecemos. ¿Sabes lo que me imagino? Que en el cielo, ese día, a esa hora, se abrió entre las nubes como una vulva gigante. Qué linda imagen. Y de ahí cayó un bebé. Un bebé virtual. Exacto. ¿Qué se llama el monóculo? Qué divina mi imagen. 3 años en la virtualidad y más de... Y no, sí, más que de... le hicieron ningún tajito ni nada, pero sí. No, hubo que recurrir a cirugía. Y nada. Tampoco hubo que recurrir a ningún policía, que a veces tampoco se dedica a eso. Exacto. Pero todavía uno salió herido, atendiendo un parto. Mire usted. Y como decíamos, más de 20 años llevando adelante también Monóculo, con pausas, con interrupciones, pero siempre ahí. Siempre con la idea de lograr un mejor producto para los uruguayos y para el resto del mundo también. Exactamente. Amigos, vamos a... Ya se están adentrando los muchachos, creo que dentro de poco tiempo ya tenemos los primeros oradores. Sí, me gustaría, he visto muchos de ellos que tienen un calzado que no está de acorde a las circunstancias. Si usted me acompaña, Warren, le hacemos una ilustradita a los zapatitos de los oradores, escuchamos un poco de música que la puede emitir Carlos de Facio, que se encuentra en estudios. Y también Félix Sánchez. Tengo una idea buenísima. Abajo de la parrilla de los chorizos recuperamos toda la grasa y eso se lo pasamos por el zapato, le queda impecable, impermeable. No más palabras, Warren, vamos a la acción. Le ilustramos los zapatos a los oradores, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Pero por favor, cómo no, Juana. Viene, acaba de... Limpiamos, creo que decíamos, le limpiamos bien los zapatitos y la vimos llegar con su guitarrita, con la humildad del ómnibus. Exactamente. Donde venía cantando. Con la humildad de siempre, y es nada más ni nada menos que Juana Baeza, que quiere estar presente también. La cantora de protesta más importante del Cono Sur. Exactamente, que quiere estar presente en este acto. Y yo creo que se lo ganó. Sí. Se lo ganó a esfuerzo, se lo ganó con su canto, con su mensaje, con un mensaje internacional también. Es verdad, una cosa que nos están bombardeando, preguntando, ¿dónde está el acto de Monóculo? El acto de Monóculo está en Agraciada de Uruguay, pero está a espaldas del estrado, uh-huh, del acto del Pilsen, del Pilsenete. Exacto. Y lo que hicimos fue aprovechar la estructura del estrado y agregarle la pata adelante y una base optimización. La gente nuestra está entre el acto del Pilsenete y el de la asamblea ordinaria que está en la Plaza Carranza. No, más no, palabras. Disculpa, vamos con Juana, porque la vemos ahí que está haciendo los señas desde el estrado. Atención, amigos, una cantante internacional que se hace presente nuevamente con todo el público. Es increíble la atención que está provocando Juana Baeza. Al principio hubo problemas de audio, ahora ya está llegando con otra calidad y tiene al público totalmente cautivado. Inclusive viene acaso del tema que estábamos discutiendo antes de la reforma agraria, parece que de Chicago, y por qué no llegar con un mensaje más allá de fronteras, ¿no? Es que también hay que decir hoy por hoy, Flavio, el que no sabe inglés es un ignorante. Yo el que tengo hambre le va a ver los puntos turísticos. Entonces, vamos allá. Porque a mí son más chiquitos, los de este carro son más chiquitos, pero más sabrosos. Anyone who comes to here, assure you it's a gringo, an owner of this país. Let us all embrace, let us all embrace. Date la misa, todo el esfuerzo del canto, de la interpretación, el nervio de Juana Baeza nuevamente. Inclusive la pirueta que está pegando y haciendo el aspa en la guitarra, cosas que vienen del rock and roll, pero las ha puesto y del viejo rock and roll. Claro, la verdadera. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. That the land is ours, it's yours and it is. It's sweet as Maria's and Joe's and Joseph. Se viene abajo, amigos. Amigos, estamos robando público, vamos a decir la verdad, al acto del Pilsen este. Exacto. Porque se están colando para nuestro lado y no están pagando entrada. Pero hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Amigos. Ay, Castillo está mirando para acá atrás por un agujero del nylon. Con los ojos grandes. Los ojos, pues, claro, se asusta. Si están saliendo, están tirando todas las pancartas, están pasando para nuestro lado. Exactamente. Amigos, yo creo que no sé, yo creo que ya tendríamos que escuchar el primer ¿A quién tenemos primero en la lista? Nos levanta la mano Nos levanta la mano. Es el señor Tabaré Vázquez. Doctor. Pero las cosas no suceden porque sí. Requiere poner una cierta cuota de inteligencia, mucho trabajo, mucha perseverancia y mucha. Por otra parte, uruguayas y uruguayos, esta prudencia y responsabilidad, además fiscal, junto al adecuado manejo de la deuda, es lo que hoy nos permite, en la actualidad, no ser procíclicos ante la crisis financiera global desatada a mediados del año pasado. En este periodo de gobierno no va a haber ajuste fiscal. No serán los salarios el punto de la crisis. escueto, medido, mesurado, poniendo las cosas en su lugar y también transmitiendo paz, sí, calma y tranquilidad. Pero también demostrando su sapiencia de científico, uh-huh, al decir con clara voz la calidad de Uruguay de país anticlitórico. Exactamente. Que eso no lo sabe cualquiera, sino que solo los doctores pueden decir eso. Efectivamente, un verdadero gusto. Y ahora sí, tenemos una llegada de gente importante que se abandona lo que es el acto, sí, del, sí, Pilsen, sí, ET, para estar presentes. La figura magnética de Tabaré Vázquez, indudablemente provoca la atracción que nosotros sentimos y que queremos, pretendemos transmitir a todos ustedes que están del otro lado. Por eso lo trajimos, porque sabíamos que el pueblo uruguayo es un pueblo exigente y que cuando hay un buen espectáculo responde. Y qué mejor espectáculo que ver y escuchar a nuestro presidente y en una oratoria llamativamente breve. Exacto. Para que le dan más atracción todavía. Claro, inédita. Inédita. Inédita en la historia de los discursos de Tabaré Vázquez, el hecho de que recurriera a un minuto y poco más para dirigirse a todos los uruguayos. Y con eso, claro, todos los conceptos que quedaban por aclarar. Exactamente. Pero no está solo, no es solo Tabaré Vázquez el que va a venir a hablar, aunque uno, como uruguayo, diría, ya está. Yo ya diría, yo me voy para casa. Yo ya está. Esto es lo mejor. Exactamente. Pero que también hay que destacar varias cosas. Primero, la humildad de Tabaré Vázquez de tener la valentía de ser el primero. Abrir el acto. Abrir el acto y resignar, siendo presidente de la República, que después se organicen como ustedes quieran. Esas fueron las palabras que nos dijera en la previa, ¿no? Sí, Tabaré Ramón siempre fue muy campechano con nosotros. Fuimos a varios de sus guisos que ha hecho en el interior del país. Y estuvimos de pesca con él también en Costa Rica. Es verdad. Y nos dijo ahí, fue que hicimos el arreglo, nos dijo, yo voy donde ustedes quieran. Voy primero, segundo, tercero. Ustedes me voy dicen al lugar que sea. Claro, pero yo quiero estar con todo sea por Monóculo. Ahí. Y bueno, abrió el acto, lo que también en cierta forma es un honor, porque este acto es el primero que se realiza de estas características en la historia del Uruguay. Uh-huh. Y que el presidente mismo de la patria sea el que dé la apertura, no es para menos. No es para cualquiera. También tenemos que saludar, porque durante la semana ustedes posiblemente ya lo sepan, pero nosotros a través de la web estamos permanentemente en contacto, monitoreando todo lo que pasa con los oyentes, los compromisos de los oyentes, y tenemos que decirlo, acabamos de ver el trajecito que le trajo Tabaré Vázquez a Mary Helper, realmente precioso, de Costa Rica, está, sí, estaba divina. De típica costarricense. Exactamente, con un trajecito con volados, uh-huh, también. Y todo bordado, ¿no? Todo bordado, todo trabajado, precioso. La vimos a Mary Helper, que vino con pasito rápido, contenta, furadita, llegó a último momento y terminó Tabaré Vázquez y se mezclaron, se confundieron en un abrazo, se confundieron en un abrazo y se fueron rápidamente en un auto oficial que estaba dispuesto ahí, sí, para la ocasión. Sí, porque, ¿no?, el tema de la seguridad es muy importante. No se puede quedar en el estrado mientras hablan todos los otros giles. No, él habló, abrió y se fue. Exactamente. Vamos a escuchar a otro orador. Bueno, ese es uno muy importante, porque una cosa es importante destacar del Monóculo. Nosotros apoyamos claramente a quien está en el poder, pero no por eso dejamos de darle una oportunidad de expresión a aquellas fracciones minoritarias que también tienen su mensaje para dar, aunque estén en el error. Nosotros los dejamos hablar. Totalmente. Así que ahora, ¿quién viene? Luis Encanto Primor Hierro López, magnetizando la multitud. Representamos el sentido liberal de nuestra colectividad. Representamos el sentido democrático. Representamos el sentido social, el humanismo del vallismo, el sentido de tolerancia que ha hecho grande a este país y a esta colectividad. Y Y es en nombre de esos valores que decimos que por este motivo el vallismo es hoy el principal adversario de las ideas dominantes que hay en el país. Hemos estado enfrentados a estas ideas dominantes desde siempre, desde la historia. En primer lugar, porque hemos estado siempre en contra de todo tipo de dictadura, viniera esta de donde viniera, siempre hemos estado en contra de la dictadura. Y en segundo término, porque hemos hecho el credo de la libertad, y esto no ocurre o no ocurrió en la historia, que todavía hoy tiene dudas de si Cuba es o no una dictadura. Cuando nosotros no hemos tenido ninguna duda respecto a cómo son las cosas. Duro y muy, muy concreto el mensaje de Luis, cuestionando duramente al señor Castro, ¿no? Sí, pero se fue al libreto. Nosotros habíamos pedido algo constructivo, algo a favor de todo el país, y él se puso a hablar en contra de nosotros. No me gustó, no lo voy a llamar para el próximo acto. Está muy bien, está muy bien. Es más, quiero ver el título de profesor. Yo me gustaría... a ver si lo sacó en el IPA o en una agencia de colocaciones. Exactamente. Y por otro lado, tenemos que revisar muy bien la transcripción. Tenemos el equipo de taquígrafos recientemente incorporado en el Palacio Legislativo, que están justamente en el día de hoy haciendo sus primeras como una prueba. Exacto, a ver qué fue lo que dijo exactamente Luis Hierro López. Si usted no dispone de lo contrario, guarde, me parece que podríamos escuchar un poco de música y luego sí le damos para adelante con todos los que están faltando todavía, los oradores, que son unos cuantos. Y tendría que ser una música medio breve, porque son 8 que faltan. 8 faltan, pero después van como chiquete, porque estas pausas así un poco para organizar ciertos detalles técnicos que escapan a nuestro control. El hecho, usted lo decía la otra vez, el tercerizar tiene esas cosas. A veces uno se encuentra con situaciones que no puede controlar. Igual, vamos a ver otro chorizo en el tapón de la música. Exacto, ¿cómo? No sé, Hierro no... No cautivó con su alegría. No cautivó, a pesar de que es un tipo que es pura simpatía, es puro carisma. Hay un poco de desconcierto. La gente que pensaba ver otro tipo de espectáculo, que creemos que todavía tenemos tiempo de darle. Exacto. Lo que sí, se está juntando gente y está llegando ya hasta la calle Colonia. Esperemos. Ahora, por suerte, ahí hay un desahogo, que está la Plaza Libertad, que hay como más espacio. Claro, ahí hay 4 o 5 que están gritando, pero pensamos que no va a haber problema. No va a pasar. Los oradores, además, quieren participar y nos hacen señas de el estrado. Está el señor expresidente. Expresidente y quizás futuro presidente. Vamos a escucharlo. Gobierno que tuvo ventajas sin precedentes en lo político, las mayorías absolutas en el Parlamento, la ausencia de controles en las empresas públicas, donde la minoría por primera vez en muchísimos años no ha estado representada, una economía mundial y regional a favor hasta hace 5 meses, y sobre todo un gran capital de ilusión de la gente que optó, probó, prestó el poder en la creencia de las transformaciones que todos esperábamos. Esta vez hemos agregado otra parte a la propuesta. Visto lo que dijimos anteriormente en cuanto a la peculiaridad de esta elección, hemos agregado, y ustedes lo habrán podido leer en los diarios, una serie de puntos conceptuales, no me atrevería a decir que de carácter filosófico, pero próximos a lo que es la manera de comprender y entender el mundo, la sociedad y el ser humano, a los que les doy mucha importancia. Porque cuando confrontemos las visiones de país, aquí va a estar más la diferencia que en algún numeral donde se establezca tal o cual medida concreta. Una interesantísima disertación de Luis Alberto. No vi los puntos del diario filosóficos, pero voy a buscarlos. Y lo que sí vemos que vino su señora esposa, uh-huh, bella, hermosa, rubia, como corresponde. De esperar, ¿no? Y se lo llevó para su casa de Carrasco. Exactamente, pero no está solo Luis Alberto Lacalle, no está solo Tabaré, no está solo Hierro, están todas las colectividades representadas. Esto no, hay es una que falta. Tenemos que ser honestos. Partido Independiente no está, porque Mieres se quedó barriendo el local. Se negó. Porque no es el único. Tiene dos, después le voy a decir. Pero no importa, sé que no se pusieron de acuerdo. Vamos a escuchar entonces a alguien más del panorama político. Muy bien. Parece? En primer lugar, porque ayer Tabaré Vázquez perdió el consenso dentro del Frente Amplio. Perdió la virginidad. Es más complicado que calzoncillo de pulpo, ¿no? El Frente Amplio ayer se quedó sin vírgenes. Sus compañeros que recogen firmas llegan a ir ahí, él va a ir primero. Y entonces, pudiendo cumplir el papel de árbitro, Jeringonza, irónicamente, PPS, PPSU, el oráculo de él, que tengo que andar adivinando. ¿Qué es esto? Un poco serio. Así sabemos a qué tenemos todos, pero como no sé qué quiere, ya lo toma, como va a tomar. Ya, esto es el chanchorrengo. Yo no me quiero hacer más el chanchorrengo, no soy chanchorrengo, ni tampoco el perro homosexual. Pero alguna vez todos los ciudadanos han visto algunos perros homosexuales, ¿no? Y habrá observado que los dos miran el horizonte y se hacen los distraídos como si aquí no estuviera pasando nada, pero está pasando algo. Y acabamos de escuchar al senador Fernández Huidobro, una persona que siempre es muy fina y muy delicada en sus expresiones, y la cual nos explicó su condición le impedía actuar como un perro esquivo, diverso, de sexualidad, de orientación sexual diversa. Lo que sí, el dicho popular está más dirigido a aquellos que cobran por el servicio sexual. En este caso no, pero entendemos la referencia. La metáfora, ¿no? Sí. Muy fina, muy elegante, y que además hizo un punto de quiebre también en el panorama político. Nos acabaron ciertas cosas a partir de ese momento. Es verdad. Se acabaron titubeos, se acabaron incertidumbres, puso las cartas sobre la mesa de la mejor forma. Con la clase que lo distingue y la categoría que lo ha llevado a llegar a estos altísimos cargo que tiene, porque hay que salir senador en Uruguay. No es para cualquiera. Solamente 30 puede lograr. Solamente 30, y en primer lugar tienen que ser orientales. Casi nada. Así que hay millones de personas en el mundo que no pueden serlo, aunque los votaran. Exactamente. Acá viene Obama y no es senador. Vamos a seguir escuchando a otro orador mientras seguimos recorriendo una maravilla. Hay problemas técnicos, estamos con algunas dificultades, sepan disculparnos, pero ya estamos como más rumbeados. Lo vamos a tener resuelto. A esta gente de lo que contratamos de audio no lo podemos traer más. Nunca más. Se acabó. No vamos a decir el nombre para no hacer propaganda. Exactamente. Vamos a escuchar a otra figura de arraigo dentro de la sociedad uruguaya. Veamos. Y Yo quiero decir algunas palabras sobre cuáles han sido nuestros objetivos, procurando con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio, construir unidad codo a codo con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestros mayores, que critica con firmeza, pero que también siente y percibe, proponiendo respuestas frente a los temas de los uruguayos. Yo siento algo profundamente que me estremece, que me sacude, que me impacta. Estábamos en una estupenda reunión. Habían 500, 600 personas. No aquel compatriota que me aplaude con efusividad frente a lo que yo pueda expresar. No puedo descubrir qué piensa, qué siente cuando lo miro en la masa, muchas veces difusa, que casi que ponía en oído para intentar escuchar. Ahora, no lo escucha, no lo escucha nadie. Jorge Larrañaga. Lo que pasa es que no dice nada. Es impresionante. Habla y habla y habla. Mueve la boca. Sí. Permanente. Inmutable en el tiempo. Es la visión de un proyecto. A mí a veces cuando lo veo la boca así, me hace acordar al depredador. A su gente. Tiene, tiene algo que ver. Se va a comer el mundo. Cuando se saca la máscara. Y priorice en la política social mejor que el país puede tener. Trabajo, seguridad, destino, dignidad. Ya le mandé un sofá para la casa. ¿Lo arregló? Fue el único que pidió algo a cambio de venir a hablar. Y bueno, arreglamos con una mueblería conocida y había unos sofás que tenían ahí. Le gustaron las medidas y fue para la casa. Hay que decir que también hay un equipo de fuegos artificiales que están lanzando. La Maison Rougerie. La Maison Rougerie, contratada exclusivamente por Monóculo para darle un verdadero tono de fiesta. Quizás eso no se esté registrando con toda la calidad de la cámara, no sabemos, creo que tenemos algún problemita ahí con la cámara también y eso impide. No, lo que pasa, no, Flavio, el tema es que esta gente. Hicimos el arreglo del precio y la cámara es una cámara fija que no registra ese tipo de movimiento. Registra claro. Solo luces fijas. Claro, exactamente. Ahora sí, agarramos fuerza, amigos, ya, y vamos a recibir a otro orador. ¿Quién tenemos en la grilla, por favor? Astori. Danilo. Oh. Astori, un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Gracias, gracias. Compañeros y compañeras del Poder Ejecutivo, autoridades nacionales, departamentales, civiles, militares, religiosas, queridos amigos. ¿Qué cura es acá? ¿Quién está con cura? Muchas gracias por estar aquí, por permitirme compartir con todos ustedes. ¡Aplaudo, muerto de hambre! Muchas gracias. Muchas gracias. Emocionado, ¿no? Sí. Tengo un recuerdo, claro, cuando muy era, entrañable. Éramos chicos, jugábamos a la monedita. Sobre todas esas jornadas. Y me siento muy bien estando aquí junto a todos ustedes. Se va a paso firme Danilo y Concita también. Se va directo a la presidencia. Está probándose la banda presidencial. Está probándose la banda presidencial el vaquear de Tabaré, el delfín. Tabaré Vázquez también quería estar presente. Están siendo representados, como decimos, gran parte del espectro. No decimos todo porque es verdad, hay ausencias, tampoco tenemos a nadie de la Asamblea Popular. Pero ellos no quisieron venir. Son muy pocos los que faltan realmente, ¿no? Y, ellos sí, tenían otro acto. Tenían otro acto. Y le digo que se está acumulando gente cerca del acto de la asamblea ordinaria. Mire usted. Y puede haber un problema. Choque. Puede haber problemas. Vamos a... Se acabaron los chorizos. Nos hace seña Carlos que sí, que no hay más chorizos y que tiene ya pronto... ¿A quién no identificamos la sede? Otro expresidente. Jorge Valle. Jorge Valle, por favor. Muertos de frío. ¡Aplauda! Este que es un grande. La orquesta de ese es Julio Prado. Exactamente. La vida este país. El maestro Prado. Al que quiero... Escuchemos, no. Silencio, no, vamos a no interferir con las palabras del expresidente. Respetémoslo. Su tierra, su gente, los barrios, sus ciudades, su forma de trabajar. Creo que hay ordinarios que se ponen a hablar cuando... Sí. Y no respeta, no deja que nadie escuche nada. Son esa gente que cree que son ellos los más importantes del mundo, que no son capaces de escuchar. No, solo lo que importa es lo que ellos dicen. Claro, el resto puede más no importa. Hay más de lo que uno piensa. Se va a poder insertar mejor. Mire ese. ¿Ve? Ese es un caso claro, con el celular hablando, mientras se está hablando el expresidente. Lo que este país en los últimos tiempos no ha tenido son los mercados que precisa para defender el trabajo de su gente. Es lo que le decíamos el otro día. Estabilidad y crecimiento. El crecimiento es ocupación y trabajo. Y trabajo es destino para la familia uruguaya. Otro de la mesón de Ruiz. Vive en este país que es el hogar de todos, al cual todos tenemos que defenderle su manera de ser tradicional, su libertad. Atención, Flavio, podemos tener problemas. La barra de Peñarol de cariño y está de fe completamente drogada a esta gran nación. Están calientes porque pensaron que hoy tenían partido y están viniendo para el centro y rompiendo vidrieras por 18 de julio. Entonces, espero que los detengan antes de llegar acá. Nos tenemos que apurar entonces con los oradores. Carlos nos muestra un papelito que no logramos ver. Que me daba una princesa. Princesa gaucha. Exactamente, una persona que ha decidido el Uruguay como país de adopción y que le ha dado trabajo a muchos orientales y que ha revitalizado también empresas que se creían fundidas, acabadas. Ella con su empeño, todo con en base su... a eso, al empeño y el entusiasmo. Exactamente, un entusiasmo contagioso. Hoy primera actriz también de una producción muy importante, La Princesa Gaucha, que estamos esperando que se estrene en Montevideo, porque se estrenó en el Festival de Punta del Este. Por favor, muertos de frío, muertos de hambre, aplaudan. Esta tiene guita, en serio. Aplaudan de una vez, por favor. Buenas noches, yo voy a decir una cosa que inmediatamente... ¿Sabe que yo me le tiré el lance el otro día en el San Punto del Este? Dice que no, que ya está para otra cosa, para el vivir el día, que ella agarra cualquier chiquilín de Maldonado, ya se lo lleva los tiempos de semana. Está grabado, a mí me servía porque es una buena hija. ¿Te casas con la vieja? Después pasa todo bien en ganancial. Estas viejas son las suyas. Se afilan, pero después cuando llegan, cuando le decís, bueno, ¿por qué no? En el boliche era todo miradita. Pero después cuando para concretar, no. Pero solos no podemos llegar a ningún lado. Y lo más importante es la unión que hace la fuerza. Muy bien, Leticia. Y todos a comer ese rico dulce de leche Ricoleso que ella fabrica con tanto empeño en Punta del Este. Seguimos, los oradores. Otro más, por favor. Carlos, ¿quién está? Cejas. Un expresidente, otro ex, hoy vecino de Punta Carretas. Exactamente, una persona que, hablando de Costa Rica, por ejemplo, es un dato que es bueno señalarlo. Me gustaría saber si ahora con la visita de Tabaré Vázquez se imprimieron autoadhesivos, como sí se hicieron cuando estuvo Julio María Sanguinetti. Y tengo uno muy presente que dice: allí donde haya un costarricense, hay libertad. A ver si Tabaré Vázquez logró la misma atención. Si ¿Pero quién los imprimió esos? Costa Rica. Exactamente. Y estaban en el transporte público, le diré. Bueno, vamos a ver si escuchamos a Sanguinetti. Esto no podemos contratar más a esta gente. Exactamente, son falsas alarmas que nos hacen. Lo escuchamos, salió mal, tuvimos problemas en el audio. Le pedimos por favor a Julio que por favor se dirija nuevamente a el estrado para hacerse presente, para que todo el mundo reciba, claro, el mensaje. Lo merece. Exactamente, llegó adelante el país en los momentos más difíciles y hoy está con nosotros, quiere estar presente en el primero de mayo de Monóculo. Los tres últimos días con el comité ejecutivo, con la comisión, trabajando para seguir manteniendo y acrecentando y engrandeciendo el valor, el prestigio, una comunidad, la comunidad. Y esto es un orgullo para nosotros, debe ser un orgullo para todos ustedes. Claro que es un orgullo contar con él. Es un orgullo esta declaración. Y ustedes también con una formación en los valores, claro, los grandes valores que inspiran la democracia, en los grandes valores que inspiran la concepción humanista de la vida, en los grandes valores que tienen que afirmar una cosa, esta civilización mundial. Yo lo conozco de barrio, somos chicos. Es mentira, él no entiende nada de pintura, pero lo que pasa es como los demás tampoco entienden. Él dice tres pavadas y todo el mundo dice: oh, ¿cómo sabe? Te digo la verdad que se veía de lejos que no era. Felicitaciones. No era. ¿Un García? Pero acá es que tenía abajo de la cómoda. Claro. Ese lo dejé que se agarre humedad un poco. Mirá cómo está Julio, está medio embromado. ¿Sabes cómo marchó? Y yo creo que tiene más de uno de los que tiene son truchos también. Debe ser, uno no sabe porque no lo sabe distinguir, pero más de uno se debe haber avivado y le debe haber encajado. Impresionante, Julio María Sanguinetti, amigos, para todo el mundo, una banda musical está realizando la cobertura una vez que se saluda en el estrado, así a la gente que está más cercana al escenario, se agacha y les estrecha la mano, y mientras la banda que lo viene acompañando realiza la amenización tan importante. Está hablando ahora con Brobeto, esperemos que terminen rápido porque tenemos que seguir, estamos atrasados en la en el cronograma, exactamente. Pero bueno, yo creo que va a haber igual de todas formas tiempo para todos. Carlos de Facio nos decía: apúrense, que viene. ¿Quién era? No entendía la letra. Pepe. Que viene un futuro presidente para muchos. Hay que atender bien porque a veces uno no entiende lo que él dice. Pero siempre cae simpático. Se supone que yo tendría que hablar algo. Claro, Pepe. Si no sabe lo que tenía que decir. Claro, Pepe, sí tenías que hablar. En primer término tengo que pedir disculpas por un error que he cometido estos días de información. Y el público que me escuchó, porque yo estaba mal informado. El viejo este no venga con malas noticias. Venía todo pum para arriba y viene a pedir perdón. Pero por esas cosas que pasan en nuestra América Latina todavía no hemos tenido la boludez. Decido abiertamente, metí la pata porque estaba mal informado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablará de esto ahora? Es como cuando el otro fue a llorar. cuántas cosas, no se hace. Esto se hace en la interna, se habla en privado, entre cuatro paredes, si no, en un acto, estropeando un poco, sacándole el brillo. Le sacó encima, le lo está sacando y lo está chatando. Por el mundo, el núcleo más grande acá. Sí, que al fin y al cabo hay que tener perspectiva histórica, y el imperio inglés no nos trató tan mal como lo que vino después. Yo sé que todas estas cuestiones apestan y aburren. ¿Para qué las dices? Yo sé. ¿Para qué las dices? Pero son laburo infernal. Hay que tener un poco de carácter intelectual. Ay, este viejo. La verdad que esto nos sacó de programa, nos sacó de clima, nos sacó de todo. Un desastre ese viejo. Cambiamos rápidamente. Vamos a dejar. Vamos a escuchar música. Música, así, por a ver favor, si a ver, esto sí. Se aliviana un poco. ¿Qué viejo? ¿Cómo nada? ¿Qué me importa si metió la pata? Problema de él. Y acá te da todo pasar para arriba. Claro. Viejo, ¿qué? Está agrandado el viejo. Sí, pero Gil, porque le da para arriba y la gente lo vota a él. Así, lloriqueando, parece el abuelo Simpson. Exacto. Bye. comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡Es que sigue Monóculo! Claro que sigue Monóculo y sigue desde el lugar de los hechos, donde está la gente reunida, con el pueblo, donde está la acción. Tenemos la última oradora, la hemos guardado para el final por lo destacado, por su destacada labor, ¿no? Por su destacada labor y sus dotes tanto como política y como mujer. Exactamente. Que las ha sabido divulgar a través de diversas herramientas informáticas a todo el mundo. Totalmente. Vamos, sin más palabras, damos un fuerte aplauso. Amigos, les tenemos que agradecer a todos los que han llegado aquí. Y un fuerte aplauso para... Se sigue, Flavio, se sigue metiendo gente del otro lado. Ya están sobrepasando a los de la Asamblea Ordinaria. Y hay algún conato ahí, hay discusiones. Esperemos que no pase nada. Fuerte el aplauso para recibir a la señora Daisy Turné. La verdad es que nunca pensé que me iba a gustar tanto ser ministra del Interior. Claro. Es completamente distinto a lo que venía haciendo con 12 años. Pero esto, ser ministra del Interior, que es muy nuevo, dije, ay, ¿qué me va a pasar con todos esos hombres? Ya que sí. Es una institución súper masculina, verticalista, disciplinada y acostumbrada a hablar a todos. Sí. Pero vos sabés que no, que me ha ido, ha sido bastante más fácil de lo que yo pensaba el vínculo con mis subalternos, ya sean oficiales o subalternos. No he tenido nunca un problema de discriminación. Algunos deben andar mascando, ¿eh? El freno, para decir, está que un eje me viene a mandar. Pero eso tiene la institución del Ministerio del Interior, que es la disciplina, que es muy importante. Y eso es lo que tiene muy decidido. Y, por ejemplo, una de las cosas más emocionantes que me ha tocado hacer, y que capaz que las compañeras y los compañeros de izquierda ven esto como una locura, pero es pasar revista. Es pasar revista mirando a los ojos a mis subalternos, que son en su mayoría varones, y ver el respeto. Se largó con todo. Lo que pasa es que va desde arriba del caballo. Ojo a ojo, mirada a mirada. Es muy emocionante sostener esa mirada, que no me reconoce a mí, a Daisy Turné, sino que reconoce a la autoridad. ¿Sabe quién es el caballo? A cargo del ministro. No, aquel que tenían en un cabaret. Muy bien. Gay. También me encanta cuando vienen a me acuerdo del nombre. Porque hay bastante prejuicio. Tiene unos problemas de columna ahora. Lo están tratando. Policías que son gente del pueblo. Porque eso es mucha revista. Y les encanta sacarse la foto y presentarse a los hijos como cualquier trabajador. Eso es muy lindo también. Los trabajadores lo que tienen, les gusta sacarse la foto y llevársela a los hijos. De hecho, nosotros nos han sacado fotos. Es increíble, pero por lo valiente que es el tomar algunas decisiones. Yo una vez, me acuerdo, una época que era empleado en una empresa, le sacaba fotos al dueño y se las llevaba a casa. Había quedado. Lo ponía en la mesa de luz de mi chiquitín. Un cargo que jamás había ocupado mujer alguna. ¿Por qué era el que me daba de comer? Eso me debía él. Entonces eso chapó por el presidente, que se animó a hacerlo, que dio esta oportunidad. Yo creo que además sí. Apoya, que además apoya. Sobre todo en esas empresas que no son muy grandes. Están en las transnacionales que uno no sabe cuál es el dueño. Un aprendizaje de género muy importante. Y sacarse la foto del gerente general no es lo mismo. Saber manejar el poder diferente. Porque el gerente general es un empleado igual que uno. Yo a veces les hablo a la gente con la que trabajo ahora, oficiales o subalternos, les hablo más como la mujer que soy, como una madre, como una maestra. Ah, y la verdad, por eso no agarran ni un chorro, porque cuando salen son como un enemigo. Yo tuve con nosotros en Chile, en La Moneda, hablando estas cosas cuando fuimos con la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano. Un género, y de estos lugares todo tipo de son como los turcos, que tenemos género. Y Michel dijo una cosa que me quedó tintineando en la cabeza, y cuando Tabaré me ofreció el cargo, dije, ¡zas! Es lo que dijo Michel. ¿Viste cuando dijo, las mujeres siempre nos dan cargos parecidos a los que desempeñamos en la vida. Maestra o ministra de Educación o finanzas o, sea, o sí, el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, carreamos con todo lo mismo. ¿Por qué no lo practica? Porque que si ella no vida. Quiere justamente y eso. La Bachelet, que no, ella quiere el voto, quiere lo difícil. Como ministra de Defensa anterior a ser presidenta, dijo en aquella reunión, hay que atreverse a esos cargos difíciles que nadie cree que son para mujeres. Ella le habla como maestra, cuando los cargos es... Me, como madre. O me hizo el honor de ofrecerme este ministerio. Por eso lo agarra, pero después es como si fuera otra cosa. Esto es bravísimo, pero hay que agarrarlo para demostrar que las mujeres podemos esto y podemos más. Es dura la vida política, no se crean que la vida política es un lecho de rosa. Opa. Pero que hay formas diferentes de hacerla. La experiencia mía como parlamentaria de trabajar con mujeres y con otras mujeres. Siempre hay mujeres policías, pero no hay que quedarse en eso, hay que meterse en la cancha grande porque podemos hacerlo y porque tal vez tenemos capacidades diferentes por el hecho de ser mujeres. Hay mujeres que tienen problemas, que tienen capacidades diferentes. Usted sabe, por ejemplo, cuando a una mujer con una capacidad diferente, una luz le titila en la cabeza, no. Le tintinea. Le suena, es impresionante. Es impresionante la gente sacándose fotos en este momento con Daisy Turner, una sonrisa de oreja a oreja. Llevando a los chiquilines para que le dé un beso. Portando a los niños en brazos, porque es un magnetismo el que tiene Daisy para con la ciudadanía, que acá lo vemos de manifiesto. Sí. Además, vamos a decir la verdad. Hay un problema de inseguridad, pero la culpa es la de los jueces. Porque los chorros, la policía los agarra. De la herencia maldita. Bueno, esto viene de atrás. Esto no tiene nada que ver con una legislación. Realmente un acto, podemos decir que maravilloso, ¿no? Llevado en todo un éxito. Paz, con algunos problemitas, nos dicen al final la gente que se empezó a sintonizar Monóculo, que se conectó a monóculo.com a último momento, dijo yo no quiero estar ausente de esta fiesta cívica, y lamentablemente llegaron ya sobre la Plaza Libertad, donde está la Asamblea Ordinaria. Es verdad. Y ahí ahí yo veo algunas corridas, y acuérdese que viene, no sé a qué altura, la barra de Peñarol completamente drogada. Totalmente. Y rompiendo toda la vidriera. Muchos de ellos alcoholizados. No es lo mismo drogado que alcoholizado. No. Un día vamos pero a hablar una mezcla de eso. Puede ser letal. Ah, pregúntele a Karen Kinlan. Exactamente. Nosotros nos vamos a desplazar hasta los estudios Monóculo. Sí, pero creo yo que... me voy a desplazar hasta la boletería a retirar el dinero. ¿Usted quiere ya recaudar? Pero sí, bueno, no podemos confiar. Y ya ahora son los 15 minutos finales, entra todo gratis. Y tenemos que ver también cómo anduvo la manzana caramelada, cómo está el puesto de chorizo. Ya cerró el puesto que de chorizo. Funcionó, se quedó sin stock. Sí. Se quedó sin stock. Nosotros vamos a tratar de llegar, amigos, de todas formas les agradecemos que ustedes estén en sintonía. Vamos a hacer lo imposible para llegar a los estudios Monóculo y bueno, hacer quizás un espacio síntesis, ¿no? De reflexión, ¿no? De este día del trabajo, que como decimos lo celebramos precisamente trabajando. Justamente, a pesar de alguno de nosotros estar en forma lesionada. Es verdad. Concurrimos al trabajo para darles lo mejor de nosotros. Exactamente. Y al mismo precio. Totalmente. Y al mismo precio. Creo que nada más, ¿no? Desde aquí vemos la gente, las familias que se van. Hay gente que está tirando fuegos artificiales. Sí, los fuegos artificiales que tire la gente por su cuenta, nosotros no somos responsables. Exactamente. Si no dan el marco de espectacularidad que sería de esperar, tengan en cuenta que no son los de Monóculo, no son los de la Maison de Rougerie, no. Son los fuego que la gente, con el mejor corazón. No importa que no hagan colores, que no hagan nada, igual son lindos. Claro, pero el problema es que los fuegos de la Maison Rougerie que trajimos nosotros estaban calculados para que no entraran en la ventana de los edificios. Claro. Que aquí hay, y hay muchos. Algunos que han roto algunos. Y podemos. Eso no son nuestros. Exactamente. Nosotros estamos viendo que la gente se está retirando. Vemos la gente del audio que ya está desconectando algunos cables, está llevando los parlantes. Sigue la gente tirando petardos, un poco para corolario de esta fiesta, ¿no? Que no vino fue Nin. No llegó, lamentablemente. Pero tampoco no mandó un telegrama. Nada, una pena. No sé si está en Uruguay o si está en Qatar. Él tiene como no sé. Dos destinos así como que creo que asignados. tiene un destino en Canadá, uh-huh. Pero no está muy claro. Es así, todavía no se sabe bien qué va a pasar. Hay ausencias, tenemos que decirlo, hay ausencias. Tampoco tuvimos la palabra porque estaba en campaña de Amorín. Que hubiera sido muy, muy interesante escucharlo. Y de Pedro Bordaberry, exactamente, que están en campaña. Bueno, Pedro, a mí me dijo que éramos una manga de comunistas y que no iba a venir. Ah, pues sí, así esos términos se decían. Sí. Que éramos unos apátridas, unos comunistas, y que renegábamos de la madre iglesia y que él no iba a venir. Y que además no nos gustaba el radio. Ah, eso sí, no me gusta. Y eso es verdad, y bueno, no quiso venir. Pero bueno, Él se lo pierde. Una cosa que tenemos que decirle a la gente, pues esa sirena, bueno, esto será de la fábrica, pero hoy no es el día, hoy no habría necesidad de fábricas. Y la sirena del día hace tiempo que no funciona. No sabemos a qué se debe. Ahora vemos a los muchachos que nos hacen señas desde la amplificación, están. Ya desmontaron todo y para la gente, un poco para amenizar, están poniendo un poco de música. Y me parece que está bien porque es el cierre de una fiesta, claro, ¿no? Y nada más ni nada menos que con un asesor de un presidencial. Exactamente, con un asesor como es el sabalero del presidenciable Mujica, para su posible gobierno, ha nombrado el gabinete. Asesor en la parte de textiles. Puede ser, claro. Con la casa. Exactamente. Bueno, acá tenemos un problema. Tenemos ya. Acá vemos. Sí, se armó un lío con la asamblea ordinaria. Gente encapuchada. Sí. Son los mismos, me parece, que destrozaron tiempo atrás las instalaciones. Son los carboneros. Que están mimetizados con la hinchada de Peñarol. Claro, exactamente. Son el grupo Los Carboneros que ya rompieron tiempo atrás, en el momento que llegó Bush a nuestro país, arremetieron contra un local de comida rápida. Lamentablemente están haciendo lo mismo. Y están rompiendo el local de esta empresa que va a Brasil. Ega. No. La del carro Leito, la primera que iba a Brasil. TTL. TTL, ahí al costado de la Plaza de Libertad. Están rompiendo todo. Lamentablemente está terminando no es el marco que hubiéramos querido. Yo le sugiero Warren que así no tenemos que ir para el estudio. La gente está corriendo para dentro del teatro circular y no entra nadie. Exactamente, sí. Vámonos porque nos van a dejar acá y hay mucha gente que nos tiene bronca. Por decir siempre la verdad. Sombra de alguna. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue monóculo! Por suerte salvamos la petiza. Al final volvieron vuelta el carrito, lo prendieron fuego. Todo el vino blanco, que bueno, no era vino. No era vino, pero... ni era blanco, pero tenía alcohol. Y eso fue lo que ardió. Un crimen. Yo le diría escuchar un poquito de musiquita así, igual. Bueno, una onda. Porque ahora tenemos que... Vamos a hablarle un poco a la gente que estaba ahí conectada en la... ¿En la internet? Claro. Está buena. Ven ese criollo rodear. Los paisanos me dicen. Amigos, ahora sí, desde estudios, directamente desde estudios Monóculo. Yo me había olvidado del celular, Warren, y vemos acá unos mensajes que acaban de llegar, que dice: ya están a resguardo, estamos muy preocupados. Sí, ya estamos a resguardo y estamos bien. Y otro mensaje que llegaba dice: excelente cobertura del acto del PIL-CNT. No hay caso, lo suyo es el periodismo obsecuente desde las bases. Ojo con la barra brava de Defensor. Dos mensajes que llegaban. Quienes quieran acercarnos mensajes de texto, lo pueden hacer a través del 096-852-858. Pero también lo pueden hacer a través de la sala de chat. Y estamos viendo la sala de chat en este momento. Aquí aprovechamos a saludar a Beto, que está en Valencia. A Carla y Carlos. A Deco. A Fiasco. A La Bruja. A Lali. A Peggy. A Sole. Y a Z Internacional, que estuvieron todos. Peggy, usted que estuvo aquí en los estudios. Hay alguien que nos estamos olvidando. Qué alegría, además, volver a la casa de una y sentirse tranquilo. Chimbo. Chimbo también, le hacemos un... mandamos un saludo. Y Marcel Marzó también. Los saludamos. Zafamos como los mejores, como zafamos siempre. Zafamos como los mejores. Tuvimos una recaudación muy importante. No fue en vano haber ido eso que usted dijo: vamos ahora, antes que se arme la cocó y nos traemos la platita. Claro, claro. El pobre tipo del carrito de los chorizos creo que se quemó dentro del propio carro. Pero bueno, creo que puede ser una de las... Uno de los mártires. Sí. Otro de los mártires. Para reforzar la... Porque él estaba trabajando, además. No fue en vano. No es una... Si tenemos que lamentar el deceso del vendedor de chorizos del carro de Monóculo, no es en vano. No. La familia puede sentirse orgullosa que él vendió chorizos hasta el último minuto. Es verdad. Mientras hubo chorizos, hubo chorizos puestos. Y eso no para todos. No es para todos. Enfrentó a las hordas con el chorizo en la mano. Exactamente. Y sin dar un paso atrás. Como la guerra de las galaxias. Claro. Con el chorizo, sin chorizo láser, prácticamente. Pero bueno, se impuso siempre la, como siempre, ¿no? La ordinarez de las masas. Exactamente, que no saben festejar. Porque es como una cosa de rebaño. No, y además agarran es una avalancha. Y es la necesidad de llamar la atención, ¿no? Claro. Realmente nos duele porque acá nosotros habíamos hecho una apuesta muy muy grande para que todos estén presentes y disfruten en buena medida de una fiesta popular. Y lamentablemente a último momento surgen esos problemas. Y ¿sabes lo que pasa también? Perdóname, lo importante es que los oradores no les pasó nada. No, porque tuvimos la precaución de hacerlos irse a medida que hablando. Quedó Daisy y quedaron todos tan encantados con lo que dijo la maestra Daisy. Que a ella no le podían hacer nada. Claro, ¿qué le van a hacer? Pero una cosa, hay mucha gente que actúa con el afán de ser famoso por 15 segundos, aunque sea. Claro. El otro día vi en un noticiero que le hacían un reportaje a un chorro que lo habían capturado y estaba en un patrullero y le hicieron una nota como de 5 minutos. Claro. Entonces, claro, más de uno piensa, yo rompo el carro de monóculo, me hacen media hora, me hacen un programa especial. Exactamente, y hoy que está de moda además la crónica policial, que en eso estamos muy de acuerdo con las palabras que vertiera hace unos días Daisy Tourné, con el esfuerzo que ponen los canales para dar malas noticias, y ese mismo esfuerzo se pusiera para cosas lindas, que el país... El esfuerzo que hacemos nosotros. Solo. Es el esfuerzo que hacemos nosotros. En soledad. Lamentablemente no fuimos citados en ese momento. Como siempre. Ninguneados. No, porque somos la excepción que confirma la regla. Exactamente. Hoy pudimos sí decir que el acto fue un éxito. Totalmente. El acto fue una maravilla. Y estamos escuchando algunas músicas que retintinean, como ustedes retintinean, en el cerebro de muchos de los concurrentes a cualquiera de los actos, pero el más democrático, indudablemente, por el abanico de oradores, fue el de Monóculo. Sí, pero ¿sabe qué reflexión me viene a la mente por el comportamiento impropio de la gente? Es si el pueblo uruguayo está preparado para la democracia. Realmente duele decir que de repente tenemos que decir que no. No sé, en otros actos en los cuales había una línea, un verticalismo, una cosa así, la gente se quedó tranquila, no hizo nada. Nosotros abrimos el juego y se armó la de San Quintín. Yo no sé. Me parece es una reflexión que creo que queda en todos quienes siguieron. Vamos a mirar un poco la sala de chat. Y cuéntenos un poco en qué transcurrió la velada. O estás muy emocionada. Estás llorando. Está llorando, Peggy, porque claro, ella vio, vio cómo volvimos. Hay que decirlo. Todo el ruedo de los pantalones, todo champoteado. Sí. Todo era porquería. Claro, el traje ya no sirve más. Exactamente, lo tuvimos que cambiar acá de apuro. Y realmente yo le digo con mucha sinceridad, no sé si no habrá que ir a golpear algunas puertas, amigas, que fueron amigas nuestras en otro momento, para poner un poco de cintura a esta gente que parece que más libertad le dan, uno le da la mano y se quieren el brazo. Es verdad. Un retro gusto amargo. Sí. En el saldo. Claro, porque esto además, Flavio, esto está recorriendo ahora el mundo. Claro. Y los inversores del mundo están que pensaron, Uruguay, país modelo. Tranquilo, país modelo, no sé qué, yo voy a invertir ahí, voy a poner millones de dólares para fábricas que no contaminen. Dicen, no, pará, pongo una fábrica acá y me la rompen todo. Sí. Se la ocupan. Porque ahora está de moda. Sí, esperan a que la haga y cuando está para empezar a producir se la ocupan. Claro. Y después son los dueños. Y realmente los obreros. Hoy por hoy acá es que se ha hoy desdibujado. Por hoy el industrial es rehén de sus propios obreros. Acá se ha desdibujado los términos de relación laboral, ¿no? Por un lado está el trabajador, que ahora aparentemente es el dueño, sí. Y por otro lado está el pobre empresario. Nosotros nos ponemos en el lugar del empresario porque lo somos. Y que vivimos un poco, oportunidades. Claro, vivimos un poco la expectativa de la buena voluntad que tenga quien viene a trabajar, ¿no? Claro, pero el tema es que el empresario tiene un dinero, uh-huh, y puede perfectamente, como podemos nosotros, guardarlo en un banco y olvidarse y vivir. Pues dice, no, vamos a hacer que este dinero sirva para que muchos uruguayos trabajen y mantengan a sus familias. Entonces pone una fábrica, pone un comercio, pone lo que sea. Y un buen día, estos señores, que fueron favorecidos por la buena voluntad del empresario, dice, no, porque hoy tengo un callo en el pie, no sé qué, porque me apretó el zapato. Me hice un esguince. Y yo, ocupamos. Y le ocupan la fábrica, le paran la producción. Pero que me pasó solo mucho. Claro. A solo mucho lo echaron de este país. Claro. Lo echaron de este país. Lo que quería era que la gente se fuera a Colonia. De Montevideo a Colonia, que son 120 kilómetros. Si no tenemos la capacidad de mirar a lo grande, de achicar de este país, darnos cuenta que está al alcance de la mano. Y qué maravilloso, qué lindo recorrerlo. Pero escuche, usted está en Canadá, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, para no decir Estados Unidos, que a mucha gente le cae mal. Así. Usted está en Canadá. A muchos le cae mal. Usted está en Canadá, pero no vive al lado del trabajo. Vive a 110 kilómetros. Sí. Muy bien. Sale, saca la nieve, porque hay nieve en esos países, hay nieve, saca la nieve, está sacando la nieve, se sube al auto, maneja los 110 kilómetros. Llega al trabajo, trabaja las 8 horas que corresponde, vuelve, saca la nieve y guarda el auto. Y se fue su día de trabajo. Y no llora. Y no se llora. Queja. Pero los de acá no, eran muy lejos. No, pero acá les dicen que él dejó caminar 4 cuadras. Porque cuando para el transporte, no le van a trabajar y de repente viven a 10 cuadras del trabajo. Ay, no lo dudes. Porque eso, ahora con el Google Earth, está más complicado porque en personal lo tienen y saben dónde está cada uno. Sí, es verdad. Pero eso se hacía mucho, sí. Para el transporte, vivo a 2 cuadras del trabajo, no voy. Y con lluvia. Con lluvia se le llega tarde. Perdón, amigos. Llegó otro mensaje que dice: ¿cómo que se murió el de los chorizos? ¿Y ahora quién me paga los caninos? Y este es el conde que nos manda este mensaje. Que nosotros se lo pague el pilsenete. Que vaya el pilsenete o los carboneros, no sé. No tenemos nada que ver. Nosotros pusimos lo mejor de nuestra parte. Y lo pague Damiani. ¿Qué tiene plata? ¿Qué me importa? Yo no sé. A mí los dientes de condo. Ahora es lo que faltaba. Estoy preocupado por eso. Amigos, a ver, ¿qué dice la gente en la sala de chat? No se le puede dar lo bueno a la masa, no hay caso, dice Fiasco. Exactamente, solo Ducho, un mártir, pone Peggy, martirizado por sus propios trabajadores. Es así, la masa tiene muchas individualidades, nos dice Sole. Lamentablemente es así, y no se comporta como masa, la masa, eso es lo malo. Porque no podemos decir que haya sido una general, que todo el mundo... Son siempre los 5 o 6 de siempre. Que desvirtúan un acto donde la familia uruguaya fue a pasar un lindo momento. Uh-huh. Porque fue un lindo momento. Sí, había gente que hasta había llevado sus manteles que cuadrillé y había organizado un pequeño picnic. De tardecita. Para escuchar a los oradores. Claro. Y bueno, esa pobre gente sí, no sabe lo que pasó. ¿Cómo quedaron los termos, los sándwiches, los refuerzos, todo? Los almohadoncitos, todo destruido. Pobre gente, perdió todo. Por favor, llamen para donaciones para esta gente que perdió todo lo que tenía. Al 0900 Monóculo. Cualquier donación es bienvenida, aunque esté usado, no importa. Costo de la llamada 50 pesitos. Sí, pero que funcione. Exacto. Que me deja amargado. Me quedo triste realmente. No se pueden tratar de, es lo mismo que el empresario, no se puede tratar de hacer un emprendimiento en positivo porque terminan con estas cosas. Lamentable el corolario de esta fecha. Agradecemos de todas formas el estoicismo de Carlos de Facio, que aquí en los estudios de Monóculo, aún siendo, viviendo en carne propia por sus oídos a través de la transmisión, no se le corrió una lágrima de nada. No se le corrió una media tampoco, siguió trabajando. Y también lo mismo para Peggy Sánchez, que estuvo en la sala de chat y fue como la mensajera de la paz, como Juan Pablo II, que trató de calmar a la gente con que estábamos bien porque teníamos comunicación directa con Peggy Sánchez. Ahora, ¿sabe una cosa que me llamó la atención? En realidad no me llamó la atención, pero es para reseñar. ¿Vio esos diputados y senadores que últimamente se están agarrando a las piñas? Fueron los primeros en salir corriendo. Sí. Todos. Muy guapos, pero... Si son guapitos ahí, pero lo fueron. Exacto. Pero en la calle, frente a frente, los otros son mucho más que dos. Y entonces, pelaron. Salí corriendo. Nada más, amigos, nada más. Les agradecemos a todos por estar ahí y los convocamos para el próximo viernes nuevamente. Monóculo redoblará los esfuerzos de hacer un espectáculo de comunicación. Yo le aviso ahora a usted y al público que voy a repensar en la semana si vuelvo, porque me parece que Monóculo es demasiado para el público. Sí. Yo con las humildades. No, digo, es lo que veo. Exacto. Y no sé si seguir prestándole mi imagen y mi prestigio a un programa que le pasa por arriba a la gente y la gente no logra captar. Aquilatar. Sí. Aquilatar. Yo le tengo fe al pueblo uruguayo, de todas formas. Bueno, nada más. Amigos, gracias nuevamente, gracias por estar ahí. Disfruten, porque ustedes de última estaban en cada uno en su casa, o ya por lo menos están a resguardo de su casa y no tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones que acabamos de atravesar nosotros, siendo los organizadores, porque no es lo mismo el que llega al acto que el que lo organiza, ¿no? Claro, nosotros somos responsables por casi todo. Exacto. Por lo que no se rompió. Totalmente. Próximo viernes, 19 horas, nuevamente Monóculo con ustedes. Chao. Y ahora sí, empezó el año, en serio. Ahora sí, con toda la fuerza. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.